Gana jamina jina dengalonyo bate tu majumya waton chata dambonona farga bolejo mia dana dambonona ambate voluo nengalio uvuruayiru memze ne chunule yo nengbu ate voluo beno dengalo uvuruan pie mi wolo yonlo bi idirimu yo nga jamu yon vanlo namajuru Amanjo mawata chulu toba koron yu. Mutoba lo koron yu. Kanga chave mlenyo nemergenyo. Kanga chave lo bichulgu surgo nishunka koron. Davono yu salo wacha. Amizogo pena mali yu pena nengalfuruwa yu yu pen. Minjo la mampi uto uloa. Apena mali yu dengalo furuwa nampi. Mingolo yu lopi jiremu. Por volma mon kala do ye vielena amzo nongo dewa dengalo vruana ye no dewa dengalo vruana pie monjo ma za julu do ba golonyo kama ma udo benri na tenwa amudo tenu nge fe jayo ma pie ma oja am nu kamelu mo ya de de na yo namale mi mambe pie le mi nu ma le ma gamo kayo jel mo pere tenwa All nabye yo, nabye yo, tijigem yo. Si chero, telelo, dinam tungo. Janga bempye nongol mbleko, yena vol mo, menisinyan. Si chero, telelo, dinam tungo.